Volamos ahora con Phil Collins. La canción En mi corazón vivirás, de la película de Tarzán. Te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. Feliz cumpleaños, Sergio. Tengo mucha suerte de tenerte. Un hijo como tú y mejor persona. Te quiero. Vamos a Canarias para escuchar al grupo Efecto Pasillo. No importa que llueva, nos dicen. Pues ya, jo, ya está bien que llueva, ¿no? No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nara, nara, nara.

Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. La crisis obliga a las portuguesas a aplicar recortes en su bigote. El primer ministro luso asegura que se trata de una medida dolorosa, especialmente para aquellas que opten por la cera caliente. Bueno, vamos a escuchar a Dire Straits, la canción Hermanos en Armas. menos armas y más amor. Tenemos derecho a vivir en paz. Son las 7:30 de la tarde. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Primera crisis vaticana. Muere el único hombre que sabía calcular cuándo cae Semana Santa. El pánico se apodera de la curia, ni el papa sabe cómo calcularlo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sting, Campos de Oro. No paran de llegar noticias a nuestra redacción. La siguiente es esta. La última estrategia del PP para mejorar las comparecencias del presidente. Constantino Romero doblará a Rajoy en sus apariciones públicas. Qué bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Paul McCartney, No más noches solitarias. Quiero compañía esta noche. Bailemos. Mr. Thrill. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Nos llega otra noticia y es la siguiente. Francisco Camps recibe una oferta para trabajar como diseñador de trajes en Qatar. Su compañero Álvaro Pérez el Bigotes se ocuparía de la sección de bolsos de señora. Vamos a escuchar ahora al grupo Syntax la canción Orgullo. Gijón Asturias para todo el mundo, Radio Crash en el 105 de tu dial. Una noticia de impacto que nos acaba de llegar a la redacción. Rajoy rechaza reunirse con ETA por el WhatsApp porque no quiere pagar los 89 euros. El Ejecutivo presiona a la banda para que se baje el line. Seguimos con la música de Trancy Chapman, La Promesa. If you wait for me, then I'll come for you. Although I've traveled far, I always hold a place for you. Llamó a una oyente para que pusiésemos esta de Trancy Chapman, una canción muy bonita. La oyente se llama Marta. If you dream of me, like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I feel the beating of your heart. Remembering. Parece que hay problemas con esto. Vamos a escuchar ahora a Efecto Pasillo, Pan y Mantequilla. A mí me contamina, ve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y veras. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Soles, margaritas y azucenas quieren parecerte un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan yo mi sirena. Eres aire fresco, la cometa, una bala sorpresa, sin Rusia ni ruleta, una carpeta. Coros de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. No son las canciones, problema técnico, chora. Esperamos arreglarlo. Procuraremos arreglar estos fallos técnicos para el mismo programa. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película. Esto se corta, problemas tenemos. iremos. Bueno, iremos dando este programa como podamos. Buenas tardes.